Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina, un programa con el que queremos darle cobertura a las luchas sociales granadinas contadas en primera persona por sus protagonistas. Además de entrevistas y noticias, también contamos con una agenda para que estés al día de las múltiples convocatorias y actividades que colectivos sociales y sindicales realizan cada semana en Granada. Todo esto acompañado de la mejor música de bandas y artistas locales. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este 20º programa os traemos las siguientes noticias. Manifestación por la readmisión de la trabajadora despedida en la granja escuela para Panda. Entrevistamos a Paco Cabello del SAT sobre la reanudación de las negociaciones para un nuevo convenio provincial de hostelería. Nueva concentración de stop desahucios frente a Caja Rural. Concentración de la Asamblea Feminista Unitaria contra la violencia machista. Y entrevistamos a Isabela sobre la contratación fraudulenta en el vivero de la Diputación de Granada. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado 22 de octubre, la sección sindical de Ustea, de la Granja Escuela para Panda, convocaba una nueva manifestación que iba desde Alomartes hasta Illora para exigir la readmisión de la trabajadora despedida. A la marcha acudieron alrededor de 80 personas y colectivos, aparte de colectivos y sindicatos como el SAT o la Asamblea Interprofesional, se solidarizaron con la lucha que Ustea ha estado llevando a cabo durante estos últimos meses. A continuación, os dejamos con el comunicado que se leyó al final de la manifestación. Desde Ustea seguimos poniendo sobre la mesa las mismas reivindicaciones que desde el inicio de la creación de la sección sindical hicimos a la Granja Escuela para Panda. Reclamamos contratos indefinidos para el conjunto de la plantilla y, por supuesto, que no haya ninguna trabajadora ni ningún trabajador sin dar de alta en la Seguridad Social. Cumplimiento del convenio del sector para que se respeten aspectos básicos como la jornada laboral, horarios, vacaciones, descansos, derechos a bajas por enfermedad, por embarazo, maternidad, entre otros aspectos. Evaluación y prevención de riesgos laborales, respeto a la libertad de organización y sindicación de la plantilla y, por supuesto, readmisión de la compañera despedida. Además, ya que el centro de trabajo se dedica a la educación ambiental y en él se venden productos con etiquetado ecológico, proponemos que en el etiquetado se incluya también el respeto de los derechos laborales de los y las trabajadoras, así como el respeto de los animales y su hábitat, porque defendemos un ecologismo consecuente que se preocupe de verdad por el cuidado del entorno natural en su conjunto. Para defender que se cumplan estos derechos es necesaria la organización y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, así como entre los diferentes colectivos que hoy en día luchamos por mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida. Este pequeño conflicto es un ejemplo de esa unificación y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, ya que cuenta con el apoyo de diferentes colectivos, como son la Asamblea Interprofesional, la Asamblea Feminista Unitaria, Marcha por la Dignidad, Stop Desahucios, Coordinadora Sindical Estudiantil, el SAT, afiliados de Comisiones Obreras, CGT, Ustea, ISA, UJC, En Lucha. Por último, recordar que el día 9 de noviembre a las 12:30 tendrá lugar el juicio para exigir mi readmisión en la Granja Escuela para Panda. Así que, ¡readmisión! ¡Compañera despedida! ¡Readmisión, compañera despedida! En el cuarto programa de Infoalmaina de la última semana de abril os informábamos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el convenio de hostelería. Se fallaba entonces a favor de la validez de la cláusula de ultraactividad recogida en el convenio, que suponía su prórroga automática. Esta cláusula permitía que 15.000 trabajadores y trabajadoras mantuvieran sus condiciones laborales, al menos teóricamente, a pesar de que el convenio caducara 3 años atrás. Ante el anuncio por parte de Comisiones Obreras y UGT de la reanudación de la negociación del convenio colectivo, tenemos en el estudio a Paco Cabello, del SAT, para que nos amplíe la información sobre este tema. Bienvenido, Paco, una vez más a los estudios de Radio Almaina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, lo primero que queríamos es recordar a nuestros oyentes cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería en Granada. Bueno, pues como tú has recordado, como ya informaste aquí en el programa, el convenio que tenemos es el convenio del año 2013. Llevamos 3 años con el mismo convenio, que era el que quería quitar la patronal de la hostelería y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó que mientras no se firme otro, como pone en el articulado del convenio, este es el que hay. La situación que tenemos en el convenio, pues es que desde el año 2013 no tenemos subida de salario y que muchas series de cuestiones que son necesarias y prioritarias para los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería, que habría que regular más ampliamente, más detalladamente que lo que figura en el convenio, no se recogen. Esa es la situación en la que está, propiamente lo he dicho, lo que es el convenio. En cuanto a la situación de los trabajadores y las trabajadoras, pues la misma de siempre. Sobre todo, que es la piedra angular sobre la que se sostiene todo, es la precariedad, el trabajo absolutamente precario. Entonces, sobre la precariedad, pues tenemos salarios muy bajos, salarios de 600, 700, como máximo 800 euros en el 85-90% de los negocios, de bares, restaurantes, apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. Unos horarios, bueno, por supuesto, estas remuneraciones, este dinero que se paga, está muy por debajo de lo que marca el convenio colectivo, ¿no? Uh-huh. Eso, por supuesto, es totalmente ilegal. Luego, unos horarios excesivos, se trabaja 6 días a la semana, cuando el convenio dice que hay que trabajar 5, y se viene a trabajar pues de 60 horas o más, 60 horas o más semanales, cuando el convenio regula que son 40. Y luego, muy unido, muy ligado a la precariedad que os decía al principio, porque la precariedad es la que hace que todas estas cosas sucedan, permite que estas, entre comillas, permite que estas cosas sucedan, es la contratación ilegal, los contratos en fraude de ley. Se cotiza y se contrata a la gente por muchísimas menos horas de lo que realmente se trabaja. Entonces, pues esto es un fraude absoluto y total. El contrato que está de moda es contratarte por 10 horas a la semana, cuando en realidad trabajas 60 y legalmente solo puedes trabajar 40, ¿no? Y aquí hay una paradoja, ¿no? Pues a este ritmo, una persona para jubilarse, yo creo que en otras ocasiones aquí os lo he contado, necesitaría 60 años trabajados para poder jubilarse, para tener 15 años, que es lo mínimo que te pide la Seguridad Social para tener una pensión que no sea asistencial. Esa más o menos es la situación que vivimos ahora, que es la misma de antes y la que teníamos en 2013 cuando se firmó el convenio que actualmente está vigente. ¿Y entonces a la patronal de la hostelería le conviene sentarse a negociar el convenio? Yo pienso que no. Mira, la patronal de la hostelería, como le va bien. Para que vuestros oyentes también lo conozcan, aproximadamente un 40% de los negocios que hay en Granada y provincia están dentro de la Federación Granadina de Hostelería y Turismo. Son asociados o federados, como se llama, sí, asociados a la Federación Patronal. Luego hay un 60% que no lo están. De todas maneras, el convenio que entre partes, el convenio fruto de la negociación colectiva, regula para todos, ¿eh? Para todos los trabajadores de la hostelería. Pero dentro de los negocios que están afiliados a la patronal hostelera, dentro de los patrones, de los jefes que están afiliados a la patronal, de las empresas que están afiliadas a la patronal hostelera, se da un mínimo, pero hasta un cierto grado de algo de cumplimiento del convenio. El problema que nos estamos encontrando es que cada vez se abren más negocios, porque el negocio de la hostelería está en auge y cada vez se vende más, vienen más turistas, cada vez obtienen más beneficios, y estos negocios, la mayoría, una gran parte de ellos, no están dentro de la patronal de la hostelería, con lo cual ahí las condiciones, si ya de por sí eran malas, ahí todavía son peores. Es la jungla pura y dura. Ahí sí que no hay nada regulado ni se ven vinculados absolutamente con nada. La patronal, como le va bien. Yo no creo que tenga ningún interés en sentarse. De hecho, han hecho un amago por dos veces hace dos semanas entre comisiones, UGT y la patronal por sentarse, y como el año pasado no se ha llegado ni a constituir la mesa de negociación. Se han sentado la patronal de los sindicatos que firman todo, que son comisiones UGT. Ha ido una delegación así de alto nivel con los secretarios, los asesores y tal. La patronal te manda al gerente de la patronal, porque ellos, como son patronal, no tienen secretario general, tienen un gerente. Te mandan al gerente con dos o tres abogados que viene allá a decir que ellos no vienen a tomar ningún acuerdo, a no ser que sea unas condiciones bárbaras y tal, con lo cual rompen la negociación. Se han reunido dos veces, el día 21 y el día 24, 25 de septiembre, pero no han llegado a ningún acuerdo. Yo creo que a la patronal así le va bien, y mientras más desregularizado esté el sector, mejor les va. Por lo cual, el convenio lo tienen que acatar en la legalidad, legalmente, pero efectivamente no lo acatan. Y ya os digo, encima los que no están dentro de la Federación Patronal todavía son peores que los de la Federación Patronal, que ya son malos de por sí. Entonces, realmente no ha empezado una negociación en sí, ¿no? Digamos. Pero, ¿crees que estos sindicatos, que comisiones y UGT, tienen legitimidad para llevar a cabo estas negociaciones? Muy poca, poquísima, por no decir prácticamente ninguna. Comisiones Obreras y UGT hace 20 años tenían afiliación, hacían movilizaciones, aparte que existían otros sindicatos que también hacían sus cosas, pero sí que tenían representatividad en el sector real y hacían cosas, movilizaban y tal. Dentro del sindicalismo, en Andalucía y en el Estado español, pues se ha ido viendo como determinadas centrales sindicales, en este caso Comisiones Obreras y UGT, se han ido burocratizando y se han ido convirtiendo en una estructura más dentro del Estado, porque ellos han querido. Nadie les ha puesto una pistola en la cabeza. Ha sido que sus dirigentes, pasando de los otros, pasando de los afiliados y pasando de todo el mundo, han establecido y han creado este tipo de sindicatos. Entonces, ¿qué ha pasado en el sector de la hostelería de Granada? Pues que en el sector de la hostelería de Granada no pintan un pimiento, Comisiones Obreras y UGT, pero no tienen. Tienen unos cuantos delegados, tienen delegados en los grandes hoteles, en alguna cadena que tiene muchos establecimientos. Delegados que además más de la mitad ni siquiera están afiliados a Comisiones Obreras y UGT, simplemente van buscando gente para que se presente, para contar ellos como que han presentado las listas para las elecciones sindicales y sacar de ahí los porcentajes que dicen ellos les legitiman para negociar convenios y tal. ¿Qué hay detrás de esto? Pues que negociando convenios y tal, pues se cobra dinero. Las cosas no se dan por nada. Entonces, estos intentos que ha habido por parte de Comisiones UGT de negociar el convenio es más que nada por eso. Si el convenio se negocia, ellos vuelven a ganar dinero. Hay una cláusula que la gente, por ejemplo, no sabe cuando entra a trabajar en un bar, en un restaurante, en un hotel, que te aplican una cosa que se llama el canon de negociación. O sea, te descuentan del sueldo una pequeña cantidad, pero que se la descuentan a todos los trabajadores que tienen contratos legales en la provincia de Granada, y ese dinero se lo reparten entre la patronal, Comisiones Obreras y UGT. Entonces, por eso, Comisiones Obreras y UGT quieren o hacen el paripé, intentan empujar a la patronal para que negocie el convenio. Pero como tú muy me preguntabas antes, como a la patronal le da igual, pues tampoco tiene mucho interés en negociarlo. Y de momento, por lo que nosotros sabemos, está todo parado, ¿no? Está todo muerto y parado. No hay negociación ninguna. Se reunieron, si no me equivoco, puede ser porque te lo estoy diciendo de cabeza, el día 21 y el día 26 de septiembre, y ahí se terminó la cosa. Y bueno, ¿qué prácticas? Hemos hablado de ellas, pero bueno, para que nos cuentes a las oyentes, ya que estamos hablando del convenio de hostelería hoy, ¿qué prácticas lleváis a cabo en el SAT, a diferencia de Comisiones Obreras y UGT en este sector? Bueno, pues en el SAT, y no solo en el SAT, también en otros sindicatos que realmente son de clase y alternativos y tal, lo que intentamos es que, y particularmente te hablo del SAT en el que estoy yo, que en cada empresa que tenemos un conflicto, a la vez que el conflicto se resuelva, porque ha habido un despido, porque no se respetan los derechos de un trabajador o de un grupo de trabajadores o trabajadoras, etcétera, que con la solución que le damos a ese problema laboral vaya incluido el respeto a lo que es el articulado y lo que es el convenio colectivo, que es lo que debería regir, el mínimo sobre el que se deberían regir todas las condiciones y los salarios y de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y es lo que hacemos en cada sitio donde tenemos un conflicto o sin tener un conflicto, en cada sitio donde nos llaman y podemos intervenir. La experiencia nos demuestra que esto es trabajoso, cansa, es costoso, pero que es lo que da resultado. En las empresas que hay un conflicto o que se interviene de esta manera, se respeta el convenio, se reducen las horas de trabajo porque se ponen las horas legales. Y bueno, pues procuramos que se respete el convenio al 100%, algunas veces no se respeta al 100%, pero se mejoran sensiblemente las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no entendemos el sindicalismo hecho desde el local sindical, como hacen las comisiones UGT y en los locales que le hizo el gobierno ahí en la Avenida de Andalucía. Un sindicato burocratizado que solamente se rige por el rollo este del parlamentarismo de las elecciones sindicales, que es nada más y nada menos que trasladar el parlamentarismo al seno de la empresa, con lo cual tú tienes que elegir a alguien que durante 4 años sea el que negocie por ti, lo hable todo por ti, lo decida todo por ti. Pues esa forma de actuar no la entendemos. El sindicalismo se tiene que hacer todos los días, cada uno de los días y todo el año en los centros de trabajo. Entonces nosotros desde el sindicato, pues a los compañeros y a las compañeras que están aquí, allí y allá, pues les vamos prestando apoyo y vamos acudiendo pues todos los que somos del sector de la hostelería, incluso de otros sectores, en solidaridad con ellos y les ayudamos. Y esta es la forma mediante la cual el convenio y las condiciones laborales pueden mejorar y cómo se hace lo que nosotros entendemos como el sindicalismo, que es que la gente se empodere, que tome conciencia de que haciendo cosas se consiguen reactivar los derechos que tenían ahí que no se los aplicaban y se puede trabajar en mejorar, o sea, que se consiguen cosas. Trabajando y moviéndose se consiguen cosas, muchas cosas. Y eso, esa es la forma de demostrarlo, pues es andando, ¿no? Actuando. Y estando en la calle, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, pues muchas gracias por una vez más por estar aquí. Y bueno, ya sabéis que los micrófonos de Radio Almaina están abiertos a cuando queráis. Un placer. Igualmente, cuando queráis aquí estaremos. Una mezcla con S y con K. Y dale meneito al mambo. Alrededor, todo un desorden, las huellas de la madrugada, y mis oídos se deleitan con tu voz. Todo está en orden, aún estás aquí en mi almohada, porque a tu lado todo es más bonito. Cada segundo junto a ti es infinito, porque a tu lado todo es más sencillo. Busco un segundo para acariciar tu cuello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello. Abro los ojos y miro a mi alrededor, todo un desorden, las huellas de la madrugada, y mis oídos se deleitan con tu voz. Todo está en orden, aún estás aquí en mi almohada, porque a tu lado todo es más bonito. Cada segundo junto a ti es infinito, porque a tu lado todo es más sencillo. Busco un segundo para acariciar tu cuello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello. Atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo. Thank you. mambo. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hoy, jueves 26, Estos Desahucios ha vuelto a concentrarse frente a la oficina de la Caja Rural en la Plaza Isabel la Católica. En esta ocasión, se exigía soluciones para 5 familias con diversas problemáticas, pero que tenían en común la negativa de la entidad bancaria a cumplir el código de buenas prácticas que firmaron. Hemos estado en la concentración y esto es lo que nos contaban las familias afectadas a la salida de la Caja Rural. Es lo que estamos pidiendo en esta entidad, que nos dice que nosotros somos quienes tenemos una mala reputación. No, nosotros somos la gente que hemos conseguido que toda la sociedad reconozca que ha cambiado un poquito la legislación en este país solo por la lucha de Estos Desahucios, para permitir que algunas familias puedan mantenerse en su vivienda, para permitir que algunas familias puedan seguir viviendo. Porque luchamos por el derecho a la vivienda digna y os vamos a explicar uno a uno los 5 casos que hemos presentado en esta entidad. 5 casos de una entidad que se adhirió al código de buenas prácticas y que no lo está cumpliendo. Uno a uno. 2 casos de Pinos Puente, 1 caso de Porchís, 1 caso del centro de Granada y otro caso de Alendín. Os vamos a explicar uno a uno los casos y lo vamos a explicar a toda la sociedad de Granada. ¿Quién tiene mala reputación? ¿Estos Desahucios o la Caja Rural? Bueno, me llamo José María. Soy de la oficina de Alendín, vivo en Armilla y yo lo único que quiero es que me hagan por 12.000 euros que debo, que me lo refinancie para poder acogerme al código de buenas prácticas. Y me llevan toreando año y medio ya con eso. ¿Cuánta gente de tu cargo, tu familia? A mi cargo hay 4 personas y yo 5. Gracias. ¡Sí se puede y lo vamos a conseguir! ¡Sí se puede! Bueno, yo me llamo Iván, soy de la Asamblea de Atarfe y estoy pidiendo la dación en pago con condonación de la deuda. Ya llevo luchando por solo desde 2013 y con vosotros desde el año pasado y ya parece que se está viendo algo de luz. ¿Qué es lo que has pedido? No te dan. La condonación de la deuda. ¿Pero qué pides? La tiene en pago con condonación de la deuda. Él tiene la adjudicación, es decir, a él ya le han hecho la adjudicación de la vivienda y se está pidiendo que se detalle exhaustivamente qué es lo que le está pidiendo la Caja Rural para que pueda firmar eso. Porque le puede estar pidiendo y parece que le está pidiendo que renuncie al derecho que tiene a que le devuelvan todo lo que le cobraron de más por cláusula abusiva. Es decir, que le detallen exhaustivamente todo lo que tiene, a lo que tiene que renunciar, pero que se lo digan por escrito, ¿vale? Y esta familia, a partir de ahí, ya verá qué es lo que hace. Y pido una reestructuración. Llevo año y medio con ellos luchando y me quieren incrementar en mi hipoteca 7.100 euros, que no me quieren detallar de qué va, en qué van a gastar ese dinero. Y también me hacen renunciar a mis derechos y vamos a luchar por eso. Y más cosas. Explica qué pasó con tu familia. Ah, le mandaron un burofax a mis padres diciendo que era... le pedían mi deuda, 95.000 euros, cuando ellos no son ni avalistas de mi deuda ni nada. Y a la semana siguiente le mandaron otro burofax diciendo que perdonen las disculpas, que con ellos no era, pero mi familia ni me hablan a mí por presiones del banco y ahí estamos luchando por esto. Hola, buenas, me llamo Paco, de oficina de Porchís, y estoy luchando por una reestructuración. Me la denegaron porque decían por un cómputo de 4 meses o 2 meses que ganaba más del 50% de la cuota de la hipoteca. Cuando en total de 12 meses solo trabajaba que 4 meses, no me han hecho la participación después de los 12 meses. No han dividido por 12, han dividido por 4. ¿Vale? Bueno, pues ya han dividido por 4 en lugar de por 12. Y lleva pidiendo la reestructuración ya hace prácticamente 2 años. Ya está bien, ¿vale? Quedaría el caso de la última familia que se ha tenido que ir porque tenía que hacer una gestión. El caso de esa familia es bastante sangrante. Es una familia que vive en la zona norte. Son 2 personas mayores, de 70 y tantos años, ¿vale? Mayores, con una hija con una minusvalía de un 80% a su cargo. La han ejecutado la casa, ¿vale? Y lo único que se le ha pedido desde el principio es que evidentemente se tienen que acoger al código de buenas prácticas, que lo apliquen. Y que no hablen con esas personas por teléfono, sino que den soluciones por escrito. Le pedimos que han hecho una ejecución hipotecaria, pero que esta familia tiene derecho a que se revise su caso, a que se paralice la subasta, ¿vale? Y que le apliquen el código de buenas prácticas y una reestructuración y que le permitan vivir en su casa. Porque probablemente la caja rural con esa vivienda en la zona norte no va a hacer nada y ya estamos cansados. Y tenemos que denunciar que las familias deben de quedarse en sus viviendas. Basta ya de gente sin casa y casa sin gente, porque eso es indecente. El pasado martes, la Asamblea Feminista Unitaria llevaba a cabo una concentración, como cada día 25 de mes, en contra de la violencia machista. Son ya varios años los que llevan saliendo cada mes a las calles para denunciar las distintas formas de violencia que sufren las mujeres cotidianamente, entre ellas los feminicidios. En lo que llevamos de año, el colectivo ha recogido en su página web la escalofriante cifra de 57 asesinatos de mujeres. A continuación, os dejamos con un audio del acto. Un sistema social que nos relega a unos roles de género que no queremos, nos cosifica, nos encorseta un ideal de belleza del que es difícil escapar y nos impone un modelo de familia, de relaciones y de sexualidad que no hemos elegido y que muy a menudo no tiene en cuenta nuestras necesidades ni nuestras opiniones. Por todo ello, alzamos la voz una vez más para gritar alto y claro que aunque el capitalismo y el patriarcado nos quieran sumisas y calladas, nos tendrán fuertes y organizadas. Contra la violencia machista, ¡lucha feminista! Ayer, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, nos llegaba la denuncia de que en los últimos meses se ha desarrollado un proceso de selección para la formación de una bolsa de trabajo en el vivero provincial de la Diputación absolutamente irregular y falto de transparencia. El SAT nos informaba que se trata de una selección absolutamente ilegal y que nos cuenta y que no cuenta con las garantías que amparan ese tipo de procesos. Al otro lado del teléfono tenemos a Isabela, una de las trabajadoras afectadas. Hola Isabela, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿Isabela? Uy, parece que no está entrando bien la llamada. Vamos a subir un momentillo la música, vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, a ver si ahora sí se nos escucha. ¿Isabela? ¿Hola? Uy, pues parece que no está funcionando hoy el teléfono. Bueno, pues si os parece, vamos a poner un temita de música y vamos a ver si solucionamos el problemita. Con S y con K, una mezcla. Dale, meneame el mambo. Ay. Ayer me acosté con un montón de ideas, con un cielo estrellado y una luz de primavera. En un segundo me sentí planificado y construido. todas mis frustraciones carecían de sentido. Allá me acosté con un montón de ideas, con un cielo estrellado y una luz de primavera. En un segundo me sentí planificado y construido. Todas mis frustraciones carecían de sentido. Pero tuve un sueño, una pesadilla. Pero tuve un sueño, una pesadilla. Bueno, ahora parece que sí debería estar Isabela al otro lado del teléfono. Hola, Isabela. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno, según comentaba hace un momento, pudimos leer en la nota que nos llegó del SAT, el acoso que está sufriendo, este acoso que está sufriendo se inicia tras granar un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Nos puedes hablar sobre este recurso y qué denunciabas en él? Pues bueno, lo que denunciaban el recurso es que, habiendo una bolsa que ya se convocó en el 2008, con una oferta de empleo público, con todas las garantías, con las que se cubrían las necesidades de los centros de diputación, con los jardineros y en el vivero sobre todo, pues se crea una bolsa paralela para tener trabajadores en el vivero provincial a bajo costo. Bueno, pues esto se reclama y durante 2 años de pelea pues se gana. Y efectivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo que reconoce es que la Diputación como administración pública pues no puede permitir que dentro de su propia empresa pues existan este tipo de discriminaciones. Los trabajadores son de Diputación y tienen que estar acogidos al convenio de Diputación, no a un régimen especial agrario que tenía muchas menos garantías que el convenio que hay en vigor. Entonces esto se ganó y nada, pues a partir de ahí empezaron también las represalias, en el sentido de que se iba a anular la bolsa que había vigente para crear una nueva, y el proceso que se ha seguido para crear esa bolsa nueva pues dista mucho de lo que es un ejemplo de transparencia y de, vamos, de ejemplo de algo público bien hecho, vamos, porque ha habido exámenes más difíciles para según qué persona, ha habido entrevistas curriculares con poca garantía de parcialidad porque y de objetividad, porque si lo que se te pregunta es acerca de una experiencia o lo que se valora un currículo, no tiene sentido que eso sea puntuable. Tú tienes la experiencia de trabajo que tienes, y si eres un profesional y tienes una formación, eso está ahí plasmado. No se entiende que se valore de otra forma, que no te gusta la letra o la fuente de cómo está escrito el currículum. No hay otra cosa que valorar. En fin, y las pruebas que se han seguido para disfrazar de legalidad este proceso, pues la verdad es que ofrecen poca garantía. Entonces, mañana hacemos una concentración en la puerta de Diputación precisamente para darle visibilidad a estos procesos oscuros y para que se entere la gente, en fin, de lo que pasa aquí en las instituciones públicas. Bueno, mañana, como comentaba, mañana tenéis una reunión, ¿no? Y vais a, para negociar, pero ¿qué exactamente se quiere negociar en esa reunión? No lo sé, porque no deja de ser sorprendente que quieran negociar a título personal con un trabajador, cuando lo sencillo es aplicar la ley que ellos mismos tienen escrita y seguir la legalidad, y no sé qué vamos a negociar. La verdad es que han pedido que yo vaya con mi abogado y sinceramente no sé qué quieren o qué esperan, porque yo no voy a ceder al chantaje. O sea, yo no quiero un trato de favor, no quiero que se me calle o se me silencie, porque la concentración va a estar abajo, a pesar de que la reunión se esté haciendo arriba en un despacho. Sí, que la vaya a visualizar, ¿no? Vaya a visualizar la reunión con la concentración de abajo, ¿no? Que y hombre, bueno, y es que es justo que se sepa. Sí. Y bueno, más o menos, ¿cuántos trabajadores estáis afectados más o menos por toda esta situación? Pues mira, afectados pues estamos todos los que estamos en esta bolsa constituida desde 2008, que somos 17 personas y hasta 46 suplentes, o sea, en total seríamos 46 personas, en detrimento de pues estas 40 que ahora han sido de pronto elegidas bajo unos criterios, ya te digo, poco más que sospechoso. Es que no se ha premiado la profesionalidad, no se ha premiado el hecho de que tenga experiencia, pues como yo, de más de 10 años en la Diputación. Hay gente que con 3 contratos de 6 meses está dentro de esta nueva bolsa que se está creando. ¿Y cuál es el perfil? Que se rían un poco. ¿Cuál es el perfil de la gente que están contratando en esta bolsa? Porque me dice que gente pues sin experiencia. Que están contratando gente de esta bolsa, en realidad, pues con cualificaciones específicas de técnico jardinero o ingeniero agrónomo, hay, incluyéndome a mí, pues que haya 3 o 4. Todo lo demás es gente que sin ir en menoscabo de su formación, pues tiene una formación básica y la única experiencia demostrable que tienen en este tipo de trabajo es lo que han trabajado allí por el régimen agrario, en ese vivero. Y luego ocupaciones varias que no tienen que ver. Allí hay desde administrativo a cocinero, a gente que si se va buscando que el vivero sea un centro ejemplar de profesionales y de cosas bien hechas en el ámbito de la jardinería, el medio ambiente y el viverismo, pues con estos criterios de selección, desde luego no se consiguen esos objetivos. Podemos se consigue decir, a lo mejor estómagos agradecidos, que es lo que interesa. Vale, se puede decir que un poco que se está enchufando a gente en estos puestos, ¿no? Sí, hombre, no puede uno acusar, pero la verdad que el proceso ofrece poca garantía y es poco más que, o sea, es sospechoso. Entonces, aclaremos esto, hagamos esto con transparencia, hagámoslo visible y si no hay nada que esconder, pues ahí no tiene que haber miedo. Claro. Lo que no se explica es que se intente silenciar una concentración, que se quiera negociar con una sola trabajadora de los que estamos afectados y que haya tenido que llegar yo a este punto de encabezar una pelea acompañada por el SAT, por otros colectivos que se van a hacer presentes mañana, CGT, hay gente que nos va a apoyar, vienen trabajadores de la universidad, viene gente a título personal, vienen trabajadores, compañeros míos, jardineros, en fin. Bueno, y aparte de la concentración de mañana, que ahora después volveremos a recordarla, ¿tenéis previsto alguna acción próximamente o vais a esperar un poco a, como, a ver qué pasa mañana? Bueno, en principio la concentración era para mañana, que son los viernes últimos de cada mes cuando se convoca el pleno ordinario de la Diputación para hacernos más visibles, pero casualmente también el pleno se ha adelantado hoy a las 10 de la mañana. No sabemos si es coincidencia. Vale. No, ahí lo dejo en el aire. Próximas acciones no se descartan porque esto no se va a acabar aquí. El hecho de que se reúnan dos personas, la diputada de Medio Ambiente con el responsable que hay en ese área del tema de la gestión del vivero y de cómo se está llevando la bolsa, no sé, si tienen esa capacidad y el poder de arreglar todo este desaguisado en lo que dura una reunión, genial, quiere decir que funcionan y que hay una voluntad política increíble. Pero lo que choca mucho es que este proceso lleva abierto desde el día 4 de enero que se abrió esta bolsa con nocturnidad y alevosía y que ahora de pronto, en un par de días, se solucione un conflicto que ya te digo, dura meses. Bueno, no sé. Pues igual no perdamos la esperanza, igual sí, pero me resulta difícil. Bueno, las acciones seguirán, está claro. Pues Isabel, ya está bien de callarse. Claro. Pues seguiremos atentos a ver qué va pasando con todo este tema. No sé si te apetece añadir algo más o si se nos ha quedado algo que te gustaría comentar sobre todo esto. Pues nada, que no nos rendimos, que aunque somos pocos, hay gente que creemos que las cosas se pueden hacer con forma de legalidad, que se pueden hacer bien y que los trabajadores tenemos unos derechos que se cumplan, que se cumpla el mínimo que tenemos. Por lo menos eso, y que se deje ya de tantos cortijos y tantos enchufismos, ya está bien. Vamos a valorar a los profesionales por lo que son y no por lo simpáticos que sean, o si son más dóciles, menos dóciles, o si te gusta su forma de hacer o de pensar. Vamos a valorar a la gente por lo que es. Si se trata de trabajo, se valoran acuerdo al trabajo, no por otras cosas. Muy bien, pues nada, muchas gracias Isabel, seguimos en contacto, mucho ánimo porque también sabemos que esa tarde tenías gracias. Ahí una tarde muy apretada y gracias por atendernos al teléfono y nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Esperamos que salga muy bien la concentración de mañana y se pueda solucionar todo esto. Un abrazo. Esperemos que sí, si no seguiremos peleando. Eso es. Venga, hasta la próxima. Sí, gracias por la difusión. Hasta luego. I wanna chat. agradecido de verte creciendo. Ayer estaba triste y hoy estoy contento de poder robar un poquitico de tiempo pa' vacilar, pa' guarachar. Este sentir humano que te quiero regalar. No hay que sufrir, no hay que llorar. Como decía Celia, la vida es un carnaval. Ay, si yo me muero que no sea de tristeza, que la tristeza es mala compañía. Y si estoy vivo solo quiero pa' esta raza un poco de paz y un poco de armonía. Tú solo muévete, meneate, deja la prisa y deja llanto. Y aléjate de las cosas que te están afectando tanto. Y no digas que no, tiene consecuencias, que te está mirando tu descendencia. Quédate, vete. A mover los pies. Anda, sígueme. Quédate, vete. Anda, sígueme. Vamos para la pista que vengo bailando, agradecido de verte creciendo. Ayer estaba triste y hoy estoy contento de poder robar un poquitico de tiempo pa' vacilar, pa' guarachar. Este sentir humano que te quiero regalar. No hay que sufrir, no hay que llorar. Como decía Celia, la vida es un carnaval. Ay, si yo me muero que no sea de tristeza, que la tristeza es mala compañía. Y si estoy vivo solo quiero pa' esta raza un poco de paz y un poco de armonía. Tú solo muévete, meneate, deja la prisa y deja llanto. Y aléjate de las cosas que te están afectando tanto. Y no digas que no, tiene consecuencias, que te está mirando tu descendencia. Atrévete. Anda, sígueme. Ven, atrévete. Anda, sígueme. Es saludable, es muy sencillo. Vamos a coger el piso y sacarle brillo. Atrévete. Anda, sígueme. Ven, atrévete. Anda, sígueme. Vamos ahora a nuestra sección de convocatorias y empezamos con mañana viernes 28. Como os acabamos de comentar, a las 9 de la mañana el SAT convoca una concentración para apoyar a Isabela y defender su puesto de trabajo en el vivero de la Diputación Provincial. Será enfrente de la Diputación de Granada en la calle Periodista Barrios Talavera, número 1. Y a las 5 de la tarde, en el Centro Cívico Marqués de Mondéjar, se va a hacer la presentación pública de Ayuntamientos Granada, donde explicarán esta propuesta municipalista lanzada desde algunas personas de los movimientos sociales, sindicales y del ámbito académico. Y a las 6 y media de la tarde, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida convoca en el local de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que está en la calle Portería de Santa Paula, una reunión para preparar una acción. La iniciativa surge a partir de la información conocida recientemente en la que se indica que las firmas Sara y Mango han empleado en sus empresas de Turquía a refugiados sirios en condiciones deplorables. T- También a las 6:30 en el Mercado Social de Granada, que está en la calle Guadalajara número 4, el colectivo No Bordes Granada organiza una tarde de teatro con la representación de Metamorfia o el drama de los refugiados a través de los ojos de Ela y Bella. Ante esta convocatoria hemos querido hablar con la gente de No Bordes Granada para que nos amplíe la información. Al otro lado del teléfono tenemos a Ann, integrante de este colectivo. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar queríamos que nos contaras brevemente qué es No Bordes y cuáles son los objetivos de vuestro colectivo. Pues No Bordes es una red que está por toda Europa y por países europeos. Y bueno, de 90 organizaciones en las fronteras. Perdona, Ann, solo un momentito. ¿Sí? ¿Te puedes mover a un sitio que tengas un poquito más de cobertura? Que parece que llega a regular. ¿Ahora me escuchas? Venga, ahora, ahí vamos. Sí, genial, salir a la calle. Bien. Que bueno, desde los 90 pues organizan campamentos, sobre todo de protesta, y por ejemplo hubo en Salónica ese verano uno, que acudieron como unas 1000 personas. Y bueno, en Granada pues decidimos desde hace unos meses montar un pito aquí de No Bordes en Granada, pues para coordinarnos con los demás núcleos, para informar sobre qué está pasando en las fronteras y para hacer acción directa y presión política. Vale. Y sí. Pues, ¿nos puedes hablar ahora de la convocatoria que tenéis para este viernes 28 de octubre? Sí, eso es genial porque va a ser mañana en el Mercado Social y bueno, pues viene Angie Amaya, que ella es Madame Darina, y bueno, ella es una actriz payasa que ha colaborado en Payasos Sin Fronteras y ha estado por muchos países en África, en Sierra Leona, en Etiopía y recientemente en la frontera entre Grecia y Macedonia. Y bueno, ella pues utiliza el teatro para transformar, ¿no?, todo eso que ha vivido en una manera de comunicar a los demás, ¿no?, que para visibilizar, ¿no?, que en un mundo saturado de imágenes que nos llegan por todos sitios, pues como comunicar desde el arte y desde la rabia, ¿no?, pero transformada. Muy bien, suena muy interesante. Vale, también sí. Vemos que estáis llevando a cabo una convocatoria de ayuda humanitaria. ¿Nos puedes contar en qué consiste? Sí, pues lo que vamos a presentar mañana va a ser esta iniciativa, que porque tenemos contacto continuo con No Bordes Marroco y con Interzone Voices y con la diócesis de Tánger, que ellos están ayudando ahí en Frontera Sur, ¿no?, en la zona de Nador, Tánger, Melilla y Ceuta, ¿no? Uh-huh. Y la situación allí pues es muy complicada porque, bueno, además de que está prohibido el periodismo prácticamente, no hay personas que puedan informar lo que está pasando allí así, o sea, no abiertamente. Y bueno, ahí hay pues hombres, mujeres y niños que llevan incluso años esperando para poder cruzar a España, ¿no? Sí. Y viven pues en los bosques, asediados por la policía, en las circunstancias. Y entonces esas organizaciones están apoyándolo y lo que se pide en esa campaña es pues desde ropa, útiles para, o sea, de higiene femenina, medicamentos, cosas para bebés. Y cosas que puedan ser útiles para personas que están viviendo la intemperie, para apoyar a estas organizaciones y a estas comunidades de migrantes de estas zonas. Vale, entonces es una campaña de recogida de varios material. Sabemos que habéis puesto puntos de recogida a lo largo de la ciudad de Granada. ¿Nos puede decir dónde son estos puntos? Sí, en este momento tenemos en la Biblioteca de los Hermanos Quero, en la APDH de Andalucía, que está ahí en Granada, en calle de Santa Paula, ¿no? Sí. Y en el Entresuelo. Y bueno, estamos gestionando pues más puntos de recogida en centros cívicos, institutos. Y nada, si se ocurre algo, ¿me puedo dejar un correo? Sí, ahora, perfecto. Era la siguiente pregunta. ¿Sí? Dinos cómo puedes contactar nuestros oyentes con vuestro colectivo. Sí, pues en nobordesgranada@riseup.net y lo de RiseUp se escribe RiseUp. RiseUp, ¿vale? punto net, ¿vale? y sobre todo pues viniendo mañana y participando de... Porque va a haber muchas iniciativas, también una campaña de pegatinas que se llama Estampida y otras iniciativas para hacer caravanas de protesta, Frontera Sur, y sobre todo pues que vengan mañana y si no, contacten con nosotros. Eso, y que interactúen, que vayan mañana y que interactúen con vosotras. Muy bien, pues sí, muchas gracias. Mucha energía, muchas ganas de hacer cosas y de cambiar las cosas. Y bueno, gracias por la discusión. Muchas gracias a ti por atendernos. A ver, esperemos que vaya mucha gente mañana. Ojalá. Gracias. Venga, adiós, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Y seguimos con las convocatorias para mañana viernes día 28 a las 8 de la tarde en la librería Bacacay, que está en la calle Tendillas de Santa Paula número 11. Será la presentación del libro Mother Camp, un estudio de los transformistas femeninos en los Estados Unidos. Y un poco después, a las 9 de la noche, en el pub Entrezuelo, barril a beneficio del Refugio de Animales Sierra Nevada para la recaudación de fondos destinados a gastos veterinarios y de alimentación. También a las 9, el colectivo Zaidín Joven organiza un nuevo videoforum en el local de la Ribera de Zaidín, en esta ocasión con la proyección de la película La Selva Esmeralda, del director John Burman. Y pasábamos al sábado 29 a la 1 de la tarde en la Plaza de los Jirones del Realejo, nueva concentración de apoyo a las trabajadoras despedidas del restaurante Ikuri. Las concentraciones de apoyo se repetirán también el lunes 31 y el martes 1 en el mismo sitio y hora. Y a las 7 de la tarde, última actividad del Octubre Rojinegro con la charla La economía en la revolución kurda, como siempre en el local de CNT Granada en la calle Eurípides. Y a las 9, fiestón anti-Halloween de la cooperativa agroecológica Ortigas en el Paz Entresuelo, en la Plaza San Agustín número 2. Y el jueves 3 de noviembre, a las 9 de la mañana, se va a realizar el primer juicio por el conflicto en el restaurante Ikuri. Se convoca una concentración de apoyo en las puertas de los juzgados de la Caleta, en apoyo a las trabajadoras despedidas. Agradecido de verte creciendo. Ayer estaba triste y hoy estoy contento de poder robar un poquitico de tiempo pa' vacilar, pa' guarachar. Este sentir humano que te quiero regalar. No hay que sufrir, no hay que llorar. Como decía Celia, la vida es un carnaval. Ay, si yo me muero que no sea de tristeza, que la tristeza es mala compañía. Y si estoy vivo solo quiero pa' esta raza un poco de paz y un poco de armonía. Tú solo muévete, meneate, deja la prisa y deja llanto. Y aléjate de las cosas que te están afectando tanto. Y no digas que no, tiene consecuencias, que te está mirando tu descendencia. A mover los pies, anda, sígueme. Vamos pa' la pista que vengo bailando, agradecido de verte creciendo. Ayer estaba triste y hoy estoy contento de poder robar un poquitico de tiempo pa' vacilar, pa' guarachar. Este sentir humano que te quiero regalar. No hay que sufrir, no hay que llorar. Como decía Celia, la vida es un carnaval. Ay, si yo me muero que no sea de tristeza, que la tristeza es mala compañía. Y si estoy vivo solo quiero pa' esta raza un poco de paz y un poco de paz.

Pondremos la dirección de su SoundCloud en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hablamos con uno de los integrantes del grupo y esto es lo que nos contó. Muy buenas, somos Llama y Cucu. Somos un grupo, sobre todo callejero, aquí en Granada. Tocamos sobre todo reggae, ska, rocksteady. E intentamos llevar normalmente un formato semiacústico para no tener demasiados problemas en la calle, porque últimamente está un poco la cosa aquí con la ordenanza complicado. Pero llevamos tocando juntos pues 5 años y normalmente tocamos aquí en Granada y elegimos lugares tranquilos, placetas, buscando un poco el tránsito de la gente para que pueda disfrutar de la música y normalmente lo que hacemos es que montamos el instrumento, nos preparamos y hacemos como pases cortos, hacemos entre 20 y 30 minutos y la gente que va pasando, a quien le gusta puede elegir quedarse con nosotros un momento y escuchar o puede seguir su paseo y así nosotros sentimos que no invadimos directamente a nadie. Normalmente no hacemos terraza, lo que hacemos es elegir sitio de tránsito, que la gente pueda elegir pararse o continuar. Tenemos CDs que se van actualizando poco a poco porque estamos en continuo cambio, siempre estamos sacando temas nuevos, hay componentes que van y vienen, entonces todo lo que se va haciendo en ese presente pues se va actualizando en el CD, entonces si alguien en la calle coge un CD un día y lo escucha, luego al mes siguiente puede volver a vernos en la calle comprando el mismo CD y dentro tener a lo mejor varias canciones nuevas, ¿no? Como pues, según el momento que estés viviendo nosotros ahí. Y bueno, nada, pues hay un Facebook, se llama Llama y Cucu, con Jeresy en la I, y ahí se pueden ver vídeos que sube la gente, nosotros mismos a veces preparamos algunos vídeos y vamos subiendo las canciones nuevas que van apareciendo. Nuestra filosofía esa es, disfrutamos la calle porque nos gusta la música, nos gusta hacerla de una forma libre y sentirla de esa manera y cuando todas esas condiciones encajan bien, hay momentos muy bonitos en la calle y de momento ahí es donde estamos. Bueno, pues hasta aquí este 20º Info Almaina. Nos puedes escuchar todos los jueves a las 9 de la noche en directo, en remisión los viernes a las 8 de la mañana, en el 107.1 de la FM Granadina y cuando quieras desde la web de la radio. También os recordamos que puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que te apetezca. O escribirnos al correo electrónico antes del jueves por la tarde para que esté a tiempo para el programa. El número de buzón de voz es el 604-36-02-47 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y como ya sabéis, Radio Almaina se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Esta semana hemos subido, ya somos 75 socias, nos faltan solo 25 para llegar a las 100. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte Socia para saber cómo apoyarnos. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves aquí, en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego.